las calles de mi almohada, con un relámpago de luna, goteando en carne viva tu ternura, llenándome el dolor de sus estadas. Seguí llegando en la distancia, donde hoy almuerza mi locura, la triste rosa fresca de la espuma del barco sin orillas de tus aguas. En vano reclamar tus tempestades si estás en la mitad de un sueño antiguo. Me miran con la fe de un espejismo las lunas de tus ojos infernales. Qué triste recorrer las cosas puertas, sentarse en las costillas del olvido, comer del corazón de lo que fuimos, tatuarse los zarpazos de un adiós. Mi ruina, este diluvio que no cesa, después de madurar en mi tristeza, cruzar los arrabales de mi herida, tembló girando en la ceniza que vos dejaste en mi comedia, el vuelo de tu pájaro de ausencia. Que anuncia con la sala tu partida. En vano reclamar tus tempestades si estás en la mitad de un sueño antiguo. Me miran con la fe de un espejismo las lunas de tus ojos infernales. Qué triste recorrer las cosas puertas, sentarse en las costillas del olvido, comer del corazón de lo que fuimos, tatuarse los zarpazos de un adiós. Bien, escuchábamos Orquesta Típica La Martino, una joven orquesta que se forma a fines de 2014. Escuchábamos El Pan de mi Locura, exactamente. Les decía, es formada en finales de 2014 a partir de la inquietud de un grupo de jóvenes músicos de aportar ciertos nuevos conceptos a la música ciudadana. Este proyecto pretende innovar las sonoridades del género tango sin perder la esencia característica del mismo. Vemos que hay una propuesta ahí milonguera también. Se utilizan composiciones propias, originales, promueven la expresión de poetas y voces contemporáneas. La motivación principal de este grupo es la reivindicación de la identidad cultural y popular que está en un proceso de resurgimiento en este momento, en manos de esta generación, de nuestra generación, de mi generación y de gente más joven aún. Nehuen Martino, su director, es un chico muy muy joven. Están a punto de editar un disco, tienen estas grabaciones que escuchamos disponibles en Bandcamp y lo van a presentar muy pronto en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro. Van a tener así como un importante debut este 22 del 11, este 22 de este mes, a las 20:30 horas se va a presentar el disco en el CAF allí en Sánchez de Bustamante 772 en Almagro. Los integrantes de La Martino los podemos repasar rápidamente. En violines, Juan Villegas, Restrepo, Elis Roy, Matías Benítez y Francisco Daumes. En viola, Lulú Gariboto. Violonchelo, Pablo Delía. Bandoneones, Javier Yoco, ex Bidú, Matías Giumbergia, Luigi Ramponi y Tomás Díaz. En piano, composición y dirección, lo decíamos hace un rato, Nehuen Martino. En guitarra, Leandro Antognoli. Contrabajo, Facundo Tudisco. también músico de la Bidú, y cantores oficiales, dice aquí, Nicolás Aboski, escuchábamos recién, y Nazarena Anaí Cáceres. Así que, chico y chica, para ponerle voz a esta orquesta, para milonguear mientras se las escucha. Vamos a, tenemos ahí un temita más para escuchar, ¿les parece bien? Vamos, ok, entonces con Añoranzas de mi pueblo. Escuchábamos entonces a Orquesta Típica La Martino con Añoranzas de mi pueblo, y ahora sí tenemos en línea a el director y quien le da un poco el nombre a esta orquesta típica. Nehuen Martino, ¿estás ahí? Sí. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Estás a full con el tema de la orquesta ahí promocionando en varios medios, verdad? Sí, la verdad que sí, estamos ahí. Aparte la última semana, siempre la última semana, le decimos siempre la semana de prensa, ¿no? Porque claro. Están en todas las radios. Ahí está, muy bien. Bueno, Nehuen, vienen, ustedes son de acá del barrio. Vos sabés que yo te estoy llamando de Parque Patricios, allí, aquí es donde tiene sitio la Rocker, y ustedes son un poco del Benigno, ¿no? Es como su casa, el cultural Benigno de acá de Patricios. Claro, sí, somos la orquesta, digamos, del Parque Patricios. Ahí está. Y el Benigno venía a ser nuestra casa, así como la Ciudad de Cierro tiene el CAF. Para nosotros el Benigno es nuestra casa, porque ahí todos... bueno, tenemos un ensamble de TAC, y bueno, es el lugar, digamos, donde la sala de operaciones, digamos. ¿No? Ahí está. Donde claro. Se han estado fogoneando con público y también ensayan, preparándose para el debut en el CAF, ¿no? Que es como un lugar emblema de nuestro tango hoy. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se siente pisar ese escenario? No, para nosotros es, la verdad que es un lujo, y para mí es un símbolo, porque el CAF, digamos, es el símbolo de la vuelta del tango, del tango nuevo. Entonces, la verdad que presentar un disco de tangos originales en el CAF me parece que es lo más acertado, ¿no? Y lo más lindo que nos puede pasar. Ahí está. Bueno, decíamos recién que es el día 22 de este mes, a las 20:30, allí en Sánchez de Bustamante 772, para aquellos que estén interesados en conocer de cerca, un poco más que por aquí, a esta orquesta típica. Nehuen, mucho por preguntarte, digamos, ¿qué hacías antes de montarte tu propia orquesta? ¿En qué venías haciendo y cómo te decidiste, bueno, ahora yo quiero tener una orquesta con mi nombre, una orquesta grande, con la típica formación de las líneas de fuelles, violines, etcétera? ¿Qué otras cosas antes viniste tocando? Bueno, en primer lugar, la orquesta típica siempre fue un sueño, digamos. Desde muy chiquito, ya desde los 13, 14 años. Desde muy, muy chiquito. ¿Cuántos años tenés? 24, un niño. Pero bueno, desde los 13, 14 que estoy con ese sueño. Yo soy de Lago Puelo. Mira. Desde los 10 años hasta los 19. Ajá. Y bueno, allá estudié en una escuela de música, que es la que está allá en Lago Puelo. Y cuando empecé a estudiar, como que ahí nació el sueño de tener una orquesta. Y bueno, me vine a Buenos Aires buscando eso, ¿no? Uh-huh. Antes de la orquesta yo toqué en un quinteto que se llamaba Quinteto Tabulero. Sí. Que, bueno, fue... la iniciativa del quinteto fue Walter Ipkin, que con él, bueno, conocí, digamos, a los que hoy están tocando en la orquesta, porque una parte de esos músicos de ese quinteto hoy son parte importante en la orquesta, ¿no? Claro. Y después, bueno, con respecto al nombre, digamos, la orquesta típica... todos los que estamos hoy en la orquesta, digamos, tenemos el mismo sueño, como que compartimos el mismo sueño, ¿no? De tener una orquesta típica. Y yo, digamos, tengo el honor y el orgullo, para mí es un orgullo, de que la orquesta se llame así, no por mí, sino por mis compañeros. Claro. O sea, a la Martino se le pusieron mis compañeros el nombre. Cosa que yo no quería, pero bueno, así que en realidad para mí es un orgullo eso, ¿no? Ahí está. Y decíamos, recién escuchábamos, Añoranzas de mi pueblo tiene que ver... con eso, ¿no? ¿Con tu origen? Claro, es un tango que se lo dediqué a la comarca andina de Paralelo 42, que es Lago Puelo, Bolsón y El Hoyo. Ahí está. Bueno, qué lugar, y qué loco, ¿no? Que viniendo de allá hayas cargado con este sueño que uno identifica por ahí con lo porteño, ¿no? Como, sí. ¿Con qué, digamos, tenías amigos con quien compartir allá esta idea de la típica? Digamos, ¿de dónde viene el tango en tu vida? Bueno, yo en realidad soy porteño, porque nací en el barrio de Flores, y con mis padres me fui a los 10 años a vivir allá al sur. Así que, bueno, en mi casa siempre fueron muy tangueros, siempre se escuchó tango, mucho Piazzolla, mucho Troilo, o sea que viene ya desde la cuna, digamos, el tango. Claro. Y a mí la verdad que me gustó siempre, desde muy chiquito. Y allá, bueno, a los 14 años empecé a tocar con un dúo, violín y piano, que llamaba Sportango, que hacíamos toda música de Piazzolla. Ahí como que empezó, digamos, mi carrera en el tango. Después, bueno, con Piazzolla me empecé a meter, digamos, la típica, porque como pasa muy común, ¿no? Y, todos entramos con Piazzolla, y con Piazzolla descubrimos todo un mundo de tango, ¿no? Anterior a Astor, que claro. Y una vez que uno se mete en ese mundo, es como que es la perdición, porque es ahí está. Bueno, está muy bien que estés muy perdido en esas cuestiones. La perdición. Sí, sí. Es una gran descripción, la perdición, es verdad, es verdad. Bueno, Nehuen, te deseamos muchísima suerte bueno, en este camino. Contame del disco, ¿en qué anda el tema de la edición del disco? Bueno, ya, digamos, lo que fue edición y todo eso ya terminó, porque empezamos a grabar en noviembre, la primera etapa, después en agosto la segunda, y estuvimos después, bueno, todo septiembre y octubre mezclando, ¿viste? Haciendo el master y todo eso, que, bueno, ya terminó, así que, bueno, ahora estamos en la etapa de disfrute, digamos. Claro. Así que, bueno, está muy bien. Lo que quería hablar al respecto, porque sí. La tapa del disco tiene un mensaje, ¿viste? Ajá. La tapa del disco es una foto de las orillas del lago Cholila cuando se estaba incendiando en el año 2015. Sí. Allá, de donde estoy yo, digamos, donde viví toda mi adolescencia, hubo en 2015 una cantidad de incendios intencionales, alrededor de 20 más o menos. Que bueno, afectó a Lago Puelo, afectó a Bolsón, a El Hoyo, a Cholila, a Puyén, y bueno, arrasó 80.000 hectáreas, o sea, todo lo que es el Lago Cholila, todo el Lago Puelo, todo el Lago Puyén. Claro. Y bueno, fue de forma digamos, intencional. Ajá. Y bueno, quedó medio en el olvido. Entonces, un poco también la tapa es. Hay un tema, ¿no? Que es el. Que no me acuerdo qué número es, que se llama Reflexiones, que yo lo escribí en homenaje a la tragedia, ¿no? Que han vivido. Bueno, mi familia sobre todo, porque casi se le quema la casa, sí. Y toda la gente que yo conozco de allá. Y un poco también, ese, digamos, tapa, es un modo de denuncia acerca de eso que pasó. Claro. Y que bueno, que tenemos, digamos, que renacer de esas cenizas, y también renacer de las cenizas culturales, ¿no? Porque también de forma intencional, a lo largo de estos 50 años, digamos, con los golpes de Estado y los ciclos políticos neoliberales, que han destruido la cultura nacional, y la han dejado así, ¿no? Como en la foto, ¿no? Sí, como un árbol pelado. Exacto. Entonces nosotros también estamos en búsqueda de renacer de esas cenizas y, bueno, de reivindicar la cultura nacional. Por eso nosotros estamos con el tango y es una militancia, ¿no? Nosotros no hacemos por plata, ni vemos plata, o sea, no estamos ganando plata. De hecho, estamos poniendo de nuestro bolsillo. Claro. Así que lo hacemos por militancia, por amor y porque queremos reivindicar la cultura nacional. Me voy a detener un segundo, volver un momento para atrás. Nosotros acá en Buenos Aires, cuando vemos por lo general en televisión las noticias sobre los incendios en el sur, como que se enuncia esto de intencional, pero nunca se dice... ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Pero jamás se dice porque vos conocés un poco, habiendo estado allí, los intereses que están detrás, porque no me imagino, digo, un pirómano que intencionalmente... No, para nada, no. Mirá, el tema de los incendios allá es intencional y se baja casi, te diría, desde la intendencia, porque hay negocios inmobiliarios, claro. Negocios con la madera, porque bueno, los intendentes de esas zonas tienen madereras, o sea, hacen doble negocio, queman el bosque, se llevan la madera, el carbón y venden el terreno, porque al estar el bosque nativo le pertenece a una jurisdicción que se llama Bosques Nacionales, sí. Y el terreno lo maneja Bosques Nacionales. Si se quema el bosque, a veces pasa que ahí se quema, no se quema entero el árbol, se quema una parte, ¿no? Entonces, una vez que se quema, hay una ley que te permite entrar y sacar la madera. Claro. Entonces, digamos, estamos buscando quemar el bosque para vender el terreno, vender la madera, sacar carbón. Y lo que yo creo, que esto no se dice, pero lo que yo sí creo, que es un tema minero, ¿no? Quieren dejar la zona seca, que sea prácticamente invivible, porque a la vez de incendios, sí. Vos pensás que 80.000 hectáreas de un día para el otro... cambió el ecosistema, porque eso no. Es 80.000 hectáreas de un bosque que estaba hace 3.000 años ahí. Claro. Entonces, de repente, es no está más. Es trágico, es tremendo, de verdad es tremendo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cambia el ecosistema, deja de llover, hace un calor tremendo, como 46 grados en verano, en 2016. Claro. Entonces, claro, quieren que la gente se vaya de ahí y explotar la minería, y se vaya el agua, digamos. Claro. Y por ahí. Es muy profundo el tema y es muy grave. Y bueno, hay que denunciarlo. Verdad que sí. ¿Verdad que sí? Sí, es tremendo y es increíble que todos los veranos, cuando hay este tipo de incendios, no se habla absolutamente nada, no se investigan las razones, no se lo cuenta como una nota así que pasa entre otras tantas, cuando de verdad es desolador, cuando se puede ver, se puede pasar por un lugar que ha pasado por un incendio, ¿no? Como queda. La verdad que es terrible. Y muy triste porque son bosques que no se recuperan más, o sea, le llevó 3.000 años a la naturaleza crearlos y en 2 meses voló, o sea, Increíble. Increíble ese ánimo de depredador. Sí, es una cosa realmente terrible y bueno, hay que tomar conciencia porque si el bosque se nos quema la vida del futuro, ¿no? O sea, el bosque es vida. Ahí está. Bueno, Nehuen, está buenísima la tapa entonces y todo el mensaje que encierra. Nuevamente te deseamos muchísima suerte en este desembarco en el CAF allí el día 22 de este mes. Te despedimos con una más. ¿Cuál lo vamos a escuchar, Juli? El Facón. Ahí está. Muchísimas gracias, Nehuen. Un gusto. No, gracias a ustedes por la llamada. A vos. Un beso. Bueno.